Bueno, pues ahora vamos a dar paso a la charla de Rubén Díaz, que se llama El espectáculo del otro, formas de representación mediática. Ahora con él vamos a profundizar en el análisis del discurso de los medios hegemónicos. Bueno, pues de otra manera también, me he acordado antes, porque cuando ha comentado María también lo de, no me puedo resistir a recordarlo, que el primer punto de toda esta jornada fue el taller con Carla Fibla, y la mayor parte del debate, estudio y todo fue a partir del tema de la foto de Aylan y todo lo que ello generaba. Bueno, pues ahora vamos a volver con Rubén a un poco el análisis también de los medios ya desde aquí, ¿no? Bueno, voy a presentarlo. Rubén es doctorando en la Universidad Pablo de la Vida, licenciado en comunicación audiovisual, posgrado en periodismo digital y máster en comunicación y cultura. Trabaja como profesor en el programa de comunicación Nuevos Medios y Periodismo de CIE. Formó parte de CEMO98, que es empresa cultural y colectivo con quien sigue colaborando y con quien editó, entre otras cosas, Educación Expandida. Desde 2011 ha sido parte del equipo de educadores y productores culturales que ha puesto en marcha la red europea DocNext, para cuyo proyecto Remapping Europe ha coeditado el libro, que creo que lo tenías por ahí además, ¿no? Remixing Europe, Migrants, Media, Representation, Imagery. Estos son proyectos que forman parte de su trabajo para la European Cultural Foundation, y actualmente modera también los contenidos del ECF Lab Hacking Debate, que es una plataforma, la verdad, bastante interesante, que ahora veremos y supongo que nos irá contando. Y nada más, le doy paso para que él, bueno.